Buenos días, audiencia de Farco. La ciudad de Jesús María contará próximamente con una fiscalía de instrucción móvil de lucha contra el narcotráfico y también de una delegación local de la recientemente creada Dirección Provincial Antinarcóticos, que empezó a funcionar en mayo último bajo dependencia de la Justicia Provincial. Este anuncio fue hecho por el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, al presentar en la ciudad de Córdoba equipamiento para esta nueva fuerza, en un acto en el que participó el intendente de Jesús María, Gabriel Frisa. Sobre esta nueva iniciativa, opinó la titular del Colegio de Abogados Jesús Mariense, Gabriela Mira, especializada en Derecho Penal. Jesús María, por la zona y la región, al estar atravesada por una ruta provincial, siempre es importante tener una fuerza que exclusivamente se dedica a la investigación y a la prevención de este tipo de delitos, que es bastante complejos, con unas redes muy entramadas, donde ya nos llevan tiempos y preparación y recursos de ventaja en los que están en la lucha contra este tema del narcotráfico. Siempre es bueno, ahora habrá que esperar para ver los alcances que tiene Jesús María como Colonia Carolla. Esta región es una zona que ha aumentado en el último tiempo considerablemente el consumo, por lo cual va de la mano de que hay venta. Lo importante es que no queden en esta venta de menudeo y que vayan mucho más allá, a los eslabones que están más arriba. Reportó para el informativo Farco, desde Radio La Ronda de Colonia Carolla, Leonardo Rossi.